Hay que buscar para encontrar, hay que aprender para saber, hay que intentar para lograr y resolver para poder. Hay que gritar, hay que reír, hay que llorar, hay que sentir, hay que abrazar, hay que tocar y descubrir y acariciar. Hay que vivir para soñar. Hay que soñar. Para vivir. Hay que luchar para juntar, reconstruir y compartir. Hay que crear y rescatar. Hay que mover y conocer. Hay que perder y resistir para ganar y decidir. Hay que cantar, hay que escuchar, hay que volver para partir. Hay que vivir para pelear. Hay que pelear para vivir. La voz de Julio Fernández, con quien tenemos previsto conversar más adelante esta mañana, ¿no? Que va a ser parte de quienes van a llevar una vez más el canto popular el sábado al aniversario. Bueno, una de sus canciones nos trae al diálogo aquí en el estudio con Fernando Vázquez, de la Dirección Nacional del 26 de marzo, integrante del Coordinador Nacional de Unidad Popular, una entrevista que ustedes pueden ver en directo en el Facebook de Radio Centenario 1250 AM. Buen día, Fernando, gracias por estar esta mañana. Buenos días, Hernán y Ángeles. Bueno, está sonando un celular ahí. Saludo a todo el mundo. Cuando suena este celular. Ya es parte del paisaje auditivo de esta etapa de la civilización humana. Exactamente. No sé qué fue, porque estaba apagado. Claro, buen boicot. Es alguien que tiene fuerza ahí. Es Elon Musk. Que anda jodiendo en todo. Bueno, Fernando, estamos en el día previo, en el antes de este aniversario, que uno se imagina siempre hay que estar en guardia con tomar los aniversarios como algo litúrgico que se pueda vaciar de contenido, ¿no? Y más en este tiempo ya donde lo político se comienza a acelerar en el país, lo político electoral, podríamos decir, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, en principio nosotros estamos ante un nuevo aniversario de la Unidad Popular, inicialmente Asamblea Popular, ¿no? Y que bueno, para nosotros ha sido parte de nuestro trabajo principal en esta época, porque el 26 de marzo también ha sido fundador en todo este trabajo, junto a otros compañeros que han estado estos días, creo, por acá. Y que bueno, como todos los años, estamos poniendo algunas cosas sobre la mesa y sobre todo tratando de encarar una nueva época que se viene, ¿no? Que está cargada de contradicciones sociales y políticas, ¿no? Donde la UP se prepara nuevamente para dar nuevas luchas. Quizá hemos hecho mucho, ¿no? Hemos puesto mucho empeño en los aspectos de la seguridad social que se está votando en estos días, de larga data ya, ¿no? Porque podemos decir que venimos trabajando hace años con esto. Hay compañeros ahí que se han especializado en este tema, trabajando junto a los sindicatos, al sindicato ATCS, yo qué sé, los compañeros del Monde. Pero la UP ha tenido un firme posicionamiento en este tema, ¿no? Como en otros también, ¿no? Porque hay gente que a veces nos dice que siempre decimos lo mismo. Ahora, podríamos decir que todos los partidos dicen lo mismo hasta que su programa no está agotado, no se alcanza. Yo qué sé. Hay algunos que cambian para ir para atrás, otros para ir para adelante. Que recorren todo el espectro partidario. Por casi, eso. ¿No? Pero hay gente que en una época fue artiguista, después dejó de ser artiguista. Hay gente que defendió las divisas, después dejó las divisas cuando vino el fascismo. Uh-huh. Entonces hay un gran movimiento, ¿no? La izquierda hoy enfrenta grandes desafíos, no porque nosotros entendemos eso, por lo menos porque la izquierda, sus postulados programáticos, en nuestro caso como UP hablamos, sean malos, sino porque nos ha tocado vivir una época con nuevos desafíos y complicada, como se dice ahora, ¿no? O sea, donde ha habido evidente grandes retrocesos, donde la política o la agenda neoliberal se ha puesto con mucha fuerza sobre la mesa en estos años, o las privatizaciones, el tema de la tierra, el achique del Estado, y enfrentando, creo que mañana va a ser una cuestión de reafirmación, pero también enfrentando políticas que tienden al desánimo, ¿no? A decir, bueno, pero otra vez lo mismo, otra vez no sé qué, otra vez, o sea, un alejamiento de la perspectiva política para las masas, ¿no? O para gente en general, en la medida que no ha habido en este tiempo, o sea, que sea, como dije al principio, que se ha retrocedido, pero que a su vez hay un desencanto, ¿no? Grande, porque también, digamos las cosas como son, desencanto hubo siempre, ¿no? Porque cuando nosotros éramos bastante más jóvenes, también había desencanto en la política tradicional. Si no, no hubieran surgido con fuerza opciones de izquierda, no hubiera habido golpe de Estado, yo qué sé, no hubiera habido todo lo que pasó en los años de dictadura, las grandes represiones. O sea, había sectores que se radicalizaron porque vieron que no, que el sistema político y económico no los contenía. Y en estos 40, 50 años el Uruguay se ha ido, a mi juicio, desmembrando, ¿verdad? Es decir, perdiendo su base productiva, retrocediendo en la cuestión social, ¿verdad? Educativa, inclusive en la sanitaria, ¿verdad? Sí. Por más que hay muchos adelantos y hay cosas nuevas y hay pero del punto de vista de la llegada a que se transformen en soluciones, eso no, todavía no se ha alcanzado. Entonces tenemos un gran desafío por delante, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Vamos a participar en los temas electorales también, no porque tengamos como ficción exacta permanentemente eso, pero es porque hay un camino que hay que recorrer. Y hay que explicar y hay que dar los debates y hay que a su vez decir lo que pensamos dando la cara, ¿no? Porque hay que recorrer los barrios, hay que hablar con la gente, que dicho sea de paso, del punto de vista del 26 es una de las tareas principales, ¿no? Y creo que de la Unidad Popular hoy empieza a ponerse con mucha fuerza arriba de la mesa, porque este va a ser un año también de definiciones, de encuentros, de programáticos. Claro. O sea, tenemos una agenda ya intensa donde, como siempre, los tiempos, para el que no tiene grandes recursos, pero claro, pero que sabemos cómo utilizar esos recursos que tenemos, sobre todo humanos, en la política nacional. Porque si por algo nos hemos caracterizado en este tiempo es porque haya continuidad en la política del 26 y también de la UP, ¿no? Claro. Porque a veces se confunde también, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, no salí en los grandes medios. ¿Y vos qué sos? ¿Quién sos que no salí en los diarios? ¿Viste? Claro. Eso era así antes. Ahora la radio no te nombra. Seguro, la televisión. Claro, si no es la 36, alguno más en el interior, nos han dado bastante, hay que decirlo también, hay que ser justo. Pero los medios hegemónicos están cerrados. No es una queja, es la constatación de una realidad de este país y del capitalismo también, ¿verdad? Porque están defendiendo intereses muy definidos, están defendiendo la política macroeconómica, que implica privatizaciones, los ajustes, el jubilatorio. Ahora, eso habla también, Fernando, de, por ejemplo, la importancia que implica en cuanto a la visibilidad de estar en el Parlamento, ¿no? Porque a nivel de medios parece que existe solo políticamente los que están en el Parlamento, los partidos que están en el Parlamento. Sí, esa es una... El Uruguay, creo que la institución parlamentaria tiene mucho peso en la vida política, ¿no? Más allá de que también se produzcan hechos o afer que se salen a veces de la de lo normal, ¿verdad? Claro. De lo que es correcto, podríamos decir, en términos convencionales, ¿verdad? Sobre todo que están pautados por la enorme crisis política que existe en el país, en los partidos, ¿no? Gente que, yo qué sé, hay como una epidemia, ¿no? Sí. Si no sos licenciado o tenés un título, no podés hacer política. Y no es así, la política es así. Por lo menos, desde antes de la Revolución Proletaria, ya lo había planteado la Revolución Francesa, ¿no? Que ya está bastante olvidado, ¿no? Con el lío que tienen ahora en Francia. Pero digo, que la hacían las masas, la que gente. En el Parlamento francés, de 400 y pico de diputados que tiene, 5 son obreros. Solo 5 son obreros, de 400 y pico. Sí. Y acá, si los contás, me parece que no debemos andar por ¿obreros? Ahí. ¿Obreros? ¿Acá? Sí, bueno, no sé. O que fue, alguna vez pasó. Claro, que agarró una herramienta alguna vez. Pero digo, son instituciones que pertenecen a otra clase en términos históricos, entonces tampoco hay que... es la constatación de una realidad. Creo que si vas para Estados Unidos debe ser mucho menos. Claro, ¿eh? Pero digo, o en Europa en general, ¿no? Yo qué sé, hay dirigentes sindicales que han recorrido el mismo camino. Yo me acuerdo uno de los hechos más, lo de Polonia en una época, ¿no? Con Solidaridad, con Valesa, dirigente obrero, pero después más de derecha que empezó suavecito peleándose con el comunismo y toda aquella historia con la Unión Soviética, y después barranca abajo y toda Europa apoyándolo, ¿no? Algo similar a lo que se está repitiendo hoy con otros países, en el caso de Ucrania, todo eso. Pero digo, hay una política que nosotros tenemos que observar, porque también para ver las cuestiones locales es importante ubicarse en la cancha y en el mundo que vivimos. Digo, porque a veces hay tantas urgencias, ¿verdad? El trabajador, el ama de casa, la mujer que sale a trabajar, a hacer su vida, a criar a los hijos, tiene tantas necesidades y se enfrenta también a cosas que están cambiando, que son nuevas y que pretenden interpretarse a veces en forma progresista, pero quedamos pedaleando alrededor de la calecita también, ¿no? Vuelan hojas marrones en la vereda, despiertan con carrizo tal vez Gardel. Mi vieja estaba riendo con las vecinas, hay fogatas de humo y de querosén, y el aroma a comida ya se insinúa, cuenta con la temprana imaginación. Y desde la ventana con silencio. Ustedes se comunican, se siguen comunicando por el 099-326-381. Fernando, esta campaña que se viene, que ya más o menos todo el mundo está alargando. Hay otros partidos, lo hablábamos ayer, que tienen todo el tema de la disputa interna de precandidatos, en fin. Va a tener la particularidad, desde que surgió la Asamblea Popular y la Unidad Popular, que va a tener al Frente Amplio en campaña siendo oposición. Por primera vez, siempre ha hecho campaña Unidad Popular hasta ahora, estando el Frente Amplio en el gobierno, digo a nivel de elecciones generales. ¿Eso condiciona en algo, complejiza un poco el encuentro o el mensaje de la UP hacia la gente respecto a la postura en la que está el Frente Amplio hacia la gente también? Bueno, eso lo vamos a ir viendo, pero acá lo que está claro es que el gobierno nacional tiene una crisis muy importante, ¿no? Por más que defiende sus intereses, pero ha quedado claro con todo esto de la seguridad social, por ejemplo, ¿verdad? Donde ha sido una negociación que yo creo que son matices lo que se planteó dentro de la coalición por parte de Cabildo, porque en lo esencial no plantearon nada distinto, ¿no? Están todos de acuerdo. Ya está el acuerdo, ¿no? Sí. Y se va a votar, empezó a votarse. Si mirás la encuesta, el Frente va primero, ¿no? Y se ha recuperado, parado en la cancha nomás, porque mucha cosa tampoco. Pero también eso muestra que, si vos mirás, No, aquel cuco de que se viene la derecha, sí, la derecha está siempre, ¿verdad? Porque estaba en el 71, estaba después que salimos de la dictadura, estaba en el 81. Esa lucha está presente de siempre, si no votas tal cosa. O sea, que fue uno de los grandes argumentos del Frente en elecciones anteriores que logró algunos votos. Y después, bueno, creo que eso muestra que va a haber también una polarización más holgada, por lo menos hasta hoy, entre las dos opciones tradicionales, diría yo. Por más que una se dice izquierda todavía, yo creo que hay gente de izquierda en el Frente, pero la política no refleja eso. Más bien que ha votado cosas concretamente sobre las AFAP, no dicen nada, ¿no? En este momento, ¿no? Que es un elemento, y me dirán: oh, pero si sacamos la fase, se viene todo abajo, ¿qué vamos a hacer? ¿De dónde va a salir la plata? Pero escúchenme, acá hubo la mejor seguridad social, no solo de nuestro país, sino de América, sin AFAP. Las AFAP vinieron a extraer el dinero. Es como cuando te entra un ladrón por la ventana. Es como decir, ¿qué hacemos si no tenemos ladrones? Pero escuchamos, laburamos, que me disculpen, ¿no? Porque estos fondos buitres son tremendos y las cosas que están ocasionando son impresionantes. Entonces, yo creo que hay un gran descontento social, pero hay una situación distinta, que no es el apremio aquel de, ¿verdad? Por lo menos en el país, porque si miramos regionalmente, bueno, Argentina está muy complicado. Internamente en el gobierno, estoy diciendo, sí, por la fuerza progresista. Bueno, ahí hay un ejemplo muy claro también, y no me quiero meter en la política argentina, me dirán es el único camino, pero la opción que tuvieron fue el Fondo Monetario Internacional, los préstamos de vuelta, y eso, la inflación ya va, no sé, como en 100%, el dólar está como a 400 y pico, entonces y los disparates que plantean algunos, ¿no? Yo qué sé. Ahora, en nuestro país, creemos que es muy necesario que haya cambios significativos, y que Porque también en la política tradicional, en lo que es hoy el gobierno de coalición, también ha habido cambio, ¿no? Hay gente que se ha alejado un poquito, no mucho, pero unos se van de Cabildo, el otro del Partido Colorado, el otro no sé qué. Hay problemas graves dentro del Partido Nacional. Uno está en la justicia. Caso Penadé, digo... Que no me digan que estamos cobrando políticamente, pero escúchame, el número dos, y después tenía Anastasiano en la presidencia, no es que tampoco somos vos, los uruguayos, porque es lo que se habla en cualquier esquina. Después me dirán, sí, no sé qué, esto, lo otro, buscarán 400 argumentos legales que los van a usar, y lo están usando. Pero lo cierto es que hay un tipo... yo diría de corrupción y de degradación que está padeciendo a los partidos políticos de la derecha en su conjunto y que también en su momento lo padeció con mucha fuerza al frente, en el caso del vicepresidente, que en estos días, bueno, nos enteramos que el vicepresidente Sendic, que en estos días nos enteramos que está en Paraguay de gerente ejecutivo o no sé qué. O sea que acá en la crisis de la política burguesa, los que han seguido esa política caen parados, ¿verdad? Y los únicos que marchan son con la inflación el que va a la feria con un salario que cada vez se deprecia cada vez más, o al almacén o al IABA, para poner otro ejemplo, ¿no? Porque ahora han descubierto que los muchachos escriben en las cuestiones gremiales, como si eso fuera un gran descubrimiento. Pero escúchame, como que me vengan a decir, y que me disculpe, ¿lo escuchaste al presidente de la República decir esto? Sí. Es como que me venga a decir, descubrí la pólvora. La descubrieron los chinos hace como 2000, 1500 años, yo qué sé. Tiraban cohetes. Y acá descubrí que en los gremios... ahora, ¿por qué no le dan un canal de televisión para que se expresen, ya que hay tanta democracia? ¿Por qué no, en vez de lenguaje casi militares o cuartelero, porque... cuando vos hablás de insubordinación, ¿verdad?, y la violación del principio de autoridad, que uno puede estar de acuerdo con algunas cosas, con otras no, pero el problema son también los contenidos y la forma que se dice. Porque si vos hablás de la cuestión de la autoridad en este director que sacaron, lo que se está escondiendo es la pelota de toda la reforma educativa y todo lo que está pasando en todos lados también. Pero bueno, o sea, hay problemas en la sociedad uruguaya. Y yo lo quiero decir muy sencillamente, la UP de estos temas tiene posición. Bueno, ahí yo te corto, porque tenemos que hacer la tanda otra vez. Y a la vuelta, arrancamos con eso. Están saludos que está mandando Richard desde Tacuarembó. Saludo al gran compañero y amigo Fernando, que siempre nos sorprende con la agudeza del análisis de la realidad. Mucha salud, Fernando, siempre estaremos junto a vos y a los compañeros, siempre 26. Y Rodolfo dice, buenos días, pero los medios hegemónicos le dan importancia a Salle sin estar en el Parlamento. ¿Por qué sucede eso? Y manda un gran abrazo desde Santa Lucía. Junto al balcón vestido de Santa Rita, las botellas esperan en el zaguán. Unos gorriones andan alborotados porque se escucha el canto de un cardenal. Persigue el sol el Tano con su banquito y un batón a lunar esconde el andar. La feria murmurando su melodía, el canilla voceando un viejo pregón, 10 alpargatas, anunciando que el barrio ya despertó. Bueno, tenemos a Fernando Vázquez acá. Esto es apoyando la convocatoria de la Unidad Popular, porque mañana hay acto, acto aniversario de la Unidad Popular. Y es un acto, no es para festejar los 17 años pasados solamente, que es un gran logro, 17 años, pero también porque se está comenzando. Ayer decía Abella que el triunfo electoral que necesitamos empieza este próximo sábado. Bueno, o sea, empieza, el trabajo tiene que crecer a partir de ahora, ¿no? Y por eso la invitación a todo el mundo. Vos dejabas planteado allí algunos temas que decías, no nos quejamos porque la gran prensa no nos dé facilidades, no es sorpresa. Y un oyente dice, pero a Salle le dan bolilla aunque no está en el Parlamento. ¿Por qué puede pasar eso? Yo, así como la pregunta es muy directa, la voy a contestar. Yo creo que Salle no es de izquierda, pero bueno, ese es otro problema, ¿no? Creo que él mismo lo dice, ¿no? Y sí. Entonces, acá lo que está planteando la UP hoy son transformaciones profundas, ¿no? Tenemos un programa de en relación al endeudamiento externo, que es el primer punto, que es de, bueno, negociación toda la deuda, no pagarla en los términos actuales. El tema agropecuario, ¿verdad? Cambios en la estructura de la tierra. No es una reforma agraria así total que pasa todo para el Estado, como a veces se caricaturiza, pero por lo menos que produzcan algo. ¿Viste? Para decirlo rápido, ¿no? Porque en este país, cuando no es la sequía, falta el agua, cuando no es el granizo, cuando. Pero y todos los que se han fundido, o sea, una política agraria, porque somos un país básicamente alimento, tenemos un análisis en los temas programáticos sobre el tema, un estudio sobre la pesca, lo que implica eso. En una época hablábamos de la cuestión de arrastre, pararla también, la cuestión marina. La pesca de arrastre, ¿verdad? Que destruye el alimento, destruye la. Y tener una industria nacional, pero que tenga en cuenta la interna y el país, porque en un país que tiene las costas que tiene, que viene a pescar todo el mundo acá, en la puerta de nosotros, nosotros no podemos pescar, y en lo de río pasa lo mismo. Entonces, después tenemos todo el paquete medioambiental, ¿verdad? Que ya más claro que de lo que está pasando hoy, esto lo planteó la UP desde el Vamos, sí, en relación a lo que estaba pasando con la soja transgénica y en relación a la forestación y a la industria celulósica. Ahora, Fernando, ¿verdad? Entonces, eso, y no sigo, sí, pero eso hay que pararlo. Y claro. Lo que pasa es que me parece que... Y después hay otros temas. Sí. Está la educación, la salud, la vivienda. Pero digo, y la vivienda, ¿verdad? Hay más temas, pero por lo menos acá hay cosas que si no las hace, tampoco podés resolver el problema de los otros problemas porque vuelven. Exacto. Porque acá hemos tenido un problema que es que la gente se nos va por generaciones, ¿verdad? Y cada vez hay menos industria. Y acá lo único que suena es cuando es el turismo. Que está bien que se viva el turismo, porque es una industria, no sé cuántas cosas más. Ahora, también hay que darle otros contenidos, ¿verdad? Porque acá estamos contentos cuando vienen los argentinos para Punta del Este. Ahora, cuando nosotros vamos para allá, no estamos contentos. Las cámaras, ¿no? Claro. Sobre todo la del litoral, claro, que han estado duramente afectadas. Entonces, ¿qué queremos al final? Pendular ese que teníamos, ¿viste? A eso voy, porque han pasado muchos años, ¿no? Desde que, yo qué sé, en el 71 el Frente Amplio se plantea como opción por primera vez y empieza a haber una propuesta de izquierda. A partir de allá, después de la dictadura, pasamos por el periodo muy cortito antes de la dictadura, pues todo el periodo de dictadura, y empieza la postdictadura en el 85. ahí se empiezan a poner muchas cosas en cuestión. En el 85, por ejemplo, vos decías no pagar la deuda externa. Lo decías vos, no. Hasta Fidel lanzó una campaña mundial de no pagar la deuda porque era inmoral. Bueno, todas las cosas que se dijo. Impagable. ¿Y qué decían dentro de la misma izquierda? ¿Qué decían algunos? Bueno, no. Muy principista, muy lindo, muy romántico no pagar la deuda externa. Pero si no pagamos la deuda, se nos vienen. Y nos ocupan y no nos prestan más plata y todo eso, ¿no? Eso que se escuchaba por primera vez en el Uruguay, allá en el 85, después se fue desarrollando y fue llegando a que hay que hacer lo que se pueda, porque no vamos a poder hacer todo, hagamos lo que se pueda, trayéndolo hasta este momento, donde dice, bueno, lo que hay que hacer ahora es sacar a la derecha, como claro. En Brasil, como en Chile. Juntémonos todos contra para sacar la derecha. Que yo tenía entendido que era una sola la izquierda, pero ahora se habla de las izquierdas. Hay que juntar a todas las izquierdas para sacar a la derecha. Ese es el objetivo, no otro. Primero eso, porque si no nos matan. Acá muchos oyentes mandan mensajes diciendo ¿por qué no nos juntamos todos? Porque así no vamos a ganar. Juntemos todos y después que ganemos, discutimos qué hacemos. Entonces, digo, no para no, el que de repente un viejo como uno que dice, está, pero vos sabés de qué estás hablando, vos te estarás dando vuelta o vos ya estás cansada, ¿no? Pero hay gente que recién llega y dice, bueno, claro. Esto es así, hay que hacer lo que se pueda, lo que te dejan, qué es lo que te dejen hacer y avanzar lo que pueda. Medio si no te ven, mejor parece que fuera. Sí, ha crecido mucho. El discurso de es hegemónico, podríamos decir, ¿no? De lo posible en la política dominante, ¿verdad? Porque sí. Si no haces esto, ¿qué vas a hacer? Pero si es hasta con el salario. Si subo el salario hay inflación, te dicen. Y sí, pero hay inflación sin salario, y sin suba de salario, ¿quién se la lleva? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay enfoques que son constantes porque ¿qué es lo que enseña por lo menos una filosofía que era la que nosotros predicamos, ¿no? Que es la del cambio constante, pero además del materialismo militante, ¿verdad? Si vos querés cambiar algo para mejorar, siempre aparecen todas las fuerzas en contra que intentan detenerte. Y una de ellas es esa, en el plano de las ideas, ¿verdad? Sí. Aquello de no te metas, nene, que mirá que te va a pasar tal cosa. Y sí, sí. Pero ¿qué va a hacer? ¿Viste? En este país hubo desaparecidos, se llenaron las cárceles, siguen llenas, por otros motivos. Hay más que antes. Entonces, no es un problema que se viene la derecha. Y a mí que me disculpen, yo sé que la gente plantea las cosas en forma bien intencionada. Claro. Pero la derecha ya está instalada. Está instalada. Y si no, hay que mirar nomás qué es lo que pasa hoy. En la relación Uruguay-Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Porque antes todavía hay gente que se acuerda cuando mataron a Mitrione, que pues, venía a torturar y no sé cuántas cosas. Pero hoy entran y van 400 becarios para Estados Unidos y no sabe a dónde van. ¿A dónde van? A la NASA, esto, a lo otro. A un país que matan todos los días 4 o 5 en las universidades. Así está el mundo. Entonces, a eso es lo que nos están convidando, ¿verdad? ¿Cuántas bases militares en América Latina existen hoy? Uruguay no precisan, capaz, pero tienen otras cosas. Han estudiado el agua, dejamos entrar las tropas hace un tiempo, ya cuando era el gobierno del frente, que estudiaron, prospeccionaron, tienen más los satélites arriba. Hay en el sur, hay acuerdos militares. Entonces, es cierto que hay que dar un combate por estar mejor y por cambiar y por frenar esta política. Ahora, si hay algo que está corroborado y archisabido, claro, es que el progresismo tampoco lo ha parado esto. Lo ha profundizado. Porque cada vez que se viene la cruz de los caminos y hay que defender a los trabajadores y cosas, aparece Mujica y dice, no hay plebiscito. No, el plebiscito es un dolor de cabeza, no sé. No. O aparece otro. O sea, se esconde constantemente la pelota. Y el deber de una fuerza que quiere cambiar es poner las cosas arriba de la mesa, aunque parezcan imposibles. Ahí va. Porque hay que proponerse cosas que pueden parecer imposibles. Ah, sí. Por ejemplo, comer, que todos puedan comer todos los días, es imposible, pero hay que proponérselo, pelear para eso. Sí, porque si no, ¿para qué estamos en este mundo? Porque en iglesias están quedando ya. Pero en algunos casos, no ganamos, se cambian por otra, ¿verdad? Si no, no ganamos, dicen, no ganamos al gobierno. Lo que pasa que yo he escuchado y hemos conversado muchas veces ese concepto, ¿no?, de ganar o perder. ¿Verdad? Los ganadores y los perdedores. O sea, en estos últimos años hasta nos han cambiado el lenguaje. ¿Verdad? Claro. Porque al desplazar, ¿verdad?, luego de estas contraofensivas, porque es que lo otro que estamos, hay gente que se cree que estamos en paz en el mundo y cada vez hay más guerra. ¿No? Que está lejos de acá, pero cada vez hay más guerra. Es como en la Segunda Guerra Mundial. Nos dimos cuenta cuando llegó el gran espío acá o algún otro, ¿viste? Uruguay era neutral. Entonces, pero hay movimientos nucleares. Vos mirás el mundo hoy como está, ¿verdad? En toda Asia y Europa. ¿Verdad? Entonces, acá eso está afectando también nuestra política y nuestro posicionamiento, ¿verdad? Y también a la izquierda, ¿verdad? Que en algunos casos, como decíamos antes, se quedó con las pilas descargadas. Claro. Ahora, Fernando. Entonces la UP tiene que cargar las pilas de vuelta. Pero ¿cómo lo carga? Y con la gente. Con la gente. No hay que tenerle miedo a que nos digan, ustedes no sirven para nada. Claro. Porque también nos lo decían hace un tiempo atrás. Yo me acuerdo, más de uno que te decía, yo te quiero ver vos, que vas a ser diputado, no sé qué, cuando gane. Sí, estamos acá. Entonces, ¿pero por qué estamos? Y bueno, sencillamente porque no vimos que ese camino fuera a resolver los problemas del país. Porque acá, al final te vas acostumbrando, ¿viste?, a una política y la oposición se expresa en los lugares donde no se pone en peligro los acuerdos macroeconómicos o la impunidad. Claro. ¿Verdad? No se pone en peligro a fondo, digo, ¿no? No quiere decir que no se haga nada. ¿Verdad? Entonces, yo creo que esas cosas hay que cambiar. Nosotros en una época estábamos en el frente y propusimos cambiar la estructura, ¿cómo es?, de formación de las Fuerzas Armadas. Pero dice Rería, no, esto es imposible. Pero es imposible, entonces, ¿para qué estamos entonces? Ahora, Fernando, sabemos también que hay una parte de la gente que se maneja con una lógica popular que también dice, bueno, pero ¿para qué tanto de pelear de que haya un legislador? Porque estamos hablando en concreto de las elecciones. La UP no va a llegar al gobierno, ¿no? Al menos en esta. Pero se plantea volver a tener presencia en el Parlamento. ¿Y qué va a hacer la UP en el Parlamento? ¿Va a hablar de defender a Cuba y a Palestina y contra la deuda externa? ¿En qué va a incidir en mi vida concreta? También la experiencia parlamentaria de la UP ha demostrado lo que puede hacer en concreto también. Claro. Sí, yo creo que demostró varias cosas, ¿no? Primero, lo que se puede hacer con un solo legislador. Hay gente que tiene de legisladores para ser dulce, ¿viste? Como decíamos. Sí. Se le caen de los bolsillos así los legisladores. Pero no hablan nunca. Bueno. Ahora, hay gente que trabaja también. Ahora, nosotros, ¿qué es lo que decimos? Hay que, por lo menos, que nos digan que no. ¿Y por qué nos dicen que no? Porque el Parlamento debería ser un gran lugar, no solo de agitación y de recibir gente, sino también de educación política ¿cómo era?, del país. Porque vos antes tenías uno del Partido Colorado que lo único que... O sea, tenía gente, tenías equipo. Uno de los blancos lo tenías más equipo que ahora. Yo no digo que no haya ahora, pero... Ahora, y tenía fundamento. Pero eso hoy se ha ido perdiendo, ¿verdad? Hoy lo que importa es la estabilidad. Porque vos precisás estabilidad política y acuerdos constantes para sacar esta política económica para adelante. O sea, te hablan de unidad, pero unidad que atrás del corso del FMI. Atrás de UPM. Y claro, de UPM. Entonces, esa unidad sabemos a qué conduce. Conduce al vaciamiento del campo, a la pérdida de industrialización, a reproducir las cosas, a más endeudamiento, que después repercute en el salario, en la jubilación, en la educación. Entonces, vamos para atrás. Entonces, sobre estas cosas es que la UP, nosotros decimos otra cosa, y esto ha sido una resolución de nuestro coordinador y de las conversaciones que hemos tenido a distintos niveles con compañeros, que es que, bueno, los acuerdos, si va a haber acuerdo con alguien, digo, porque queremos crecer, entonces, pero son acuerdos programáticos. Y acá se agita a veces, bueno, ¿y ustedes a quién van a votar en la primera, en la segunda? La verdad que no lo hemos discutido. Ahora, a mí sí me dicen, primero quiero ver que no me lleven a esa lógica de que se viene la... A mí que me dicen, ¿qué van a hacer? ¿A qué se comprometen? Con el cuco. ¿A qué se comprometen? En la primera y en la segunda, porque si no, no tiene gracia. Si no, lo único que quieren es que le metamos el voto 10, 10.000 votos para adentro. ¿O 20? Después vemos. Vótenlo que después vemos. Así para qué estamos. Bueno, mensaje. No sé si ya han tocado el tema que ayer planteó un oyente sobre unirse todas las fuerzas de izquierda. Creo que se refería a Unidad Popular y Frente Amplio. Hay que aclarar que a la dirigencia del Frente Amplio, que se subió al gobierno, no se la puede catalogar de izquierda. No es ni tímidamente de izquierda quien no aumenta jubilaciones y pensiones, ni salarios, quien no construye vivienda de calidad para el pueblo, quien terceriza y privatiza la salud pública y las intendencias, quien no fomenta la producción nacional, quien trae multinacionales saqueadoras y contaminantes como UPM y Montes del Plata, quien no apoya ni da presupuesto a la educación pública, etc. Imposible aliarse a quien abandonó sus principios. Gracias, dice, nos vemos mañana. Luis Córdoba. Votar progresismo o coalición multicolor es lo mismo. No existe diferencia, dice Luis Córdoba. Otro oyente, Osvaldo, dice, como decía el Bebe Sendic, unirnos para discutir los puntos en común. De otra manera, vamos a estar años discutiendo. No dice con quién, ¿no? En este caso no nombra con quién. Edinson dice, hola compa, sobre el programa de la UP, en el punto de renegociar la deuda, lo que no veo con claridad es desde qué posición de fuerza se puede imponer condiciones a los acreedores cuando vemos países realmente poderosos, tales como Rusia e Irán, por no mencionar a Venezuela o Cuba, que son bloqueados y boicoteados por muchísimo menos que eso, por las dudas. Yo sí me considero de izquierda y voté a la Unidad Popular. Saludos. Dice Edinson. Raúl dice, es una gran verdad la necesidad de la unidad de las izquierdas, pero las autocríticas ausentes, porque el individualismo genético de esta sociedad hace su trabajo. Sin embargo, la derecha sabe unir sus diferencias por sus intereses, el pobre, de saber aprender de su corsario. Fuerza, mujeres y hombres, que si hay memoria, se puede, dice Raúl. Está variado. Ah, bien, sí. Pero, bueno. Sí, nosotros, hay temas ahí que estamos totalmente de acuerdo, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que estamos en un debate muy amplio, ¿verdad? Cuando se empiezan en las cuestiones electorales, o sea, la izquierda, nosotros hemos peleado por la unidad también. Adentro del Frente Amplio se peleó mucho por la unidad. Y afuera también. Y afuera también. Entonces, no es que... Para nosotros no es una cosa religiosa la unidad, ¿no? La construyen los hombres. ni tampoco hay que reducirlo a los temas electorales. Porque después te votan y después todo el mundo... O sea, porque acá ha habido, hay que decirlo también, grandes partidos llegan al gobierno y cuando llegan, los ejemplos abundan en la región, ¿no? ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Perú? ¿Qué ha pasado en Colombia? O sea, abundan. ¿Qué ha pasado en el mismo Brasil? Viste que no se puede comparar a Lula con Bolsonaro. Hay diferencia, pero lo cierto es que desde el punto de vista macro, digamos, sí, no hay grandes diferencias. Entonces, yo creo que acá hay un gran tema que es que hay que avanzar, sí. Y hay que avanzar con sentido autocrítico, porque a nosotros nos han planteado muchas veces estos temas y nosotros decimos, ¿cómo 26? Pero bueno, la autocrítica la ejercemos todos los días, yo qué sé. Cuando hay que analizar, ahora, es concreta. Vos no podés estar desde el 73 haciéndote una autocrítica que ya lleva 50 años. Y después cuando pasás cuenta decís, ¿qué es lo que hiciste? Acá lo que hay que tener son planes. Acá lo que hay que tener, bueno, es agarrar los temas o productivos o territoriales. El tema del agua, ¿no? Yo qué sé, está todo este tema del calentamiento global. Que a nosotros, que al Uruguay le llegan las cosas, vos la anuncias, porque acá están largamente anunciadas, ¿no? Sí. La erosión, el tema del agua, lleva décadas. Ahora, se enloquecen ahora cuando ven el Santa Lucía que no, viste, que está seco. Y el Santa Lucía, digo, porque es lo más notorio. Pero muchos ríos, los grandes ríos. Hay una seca, pero hay seca en Argentina, hay seca en el sur de Brasil, hay seca en España, hay seca en Francia, hay seca en Inglaterra, hay seca. Entonces, como decía un amigo, ¿no? Estamos en problemas. O sea, hay que el capitalismo está en problemas. Sí, sí. Lo que pasa es que esa herencia queda también. Sí. ¿No? Entonces, Fernando, está claro que esto daría para seguir horas conversando. Pero también de alguna manera empezamos a tener espacios en la radio donde poder hablar de estas cosas, ¿no? De qué es lo que sí hay que proponerse, a qué tiene derecho un pueblo, qué se puede proponer un pueblo y cómo se hace para lograrlo. Pero bueno, muchas gracias por haber venido. Mañana 17 horas, entonces. Sí, vamos el a estar acto allí y llamamos a la militancia a que concurra y a los amigos también. Porque la UP siempre ha estado con esta actividad en este año. Ya estamos en los 17 aniversarios, ¿no? Ya es un adolescente medio mayor. Medio grandecito ya. Casi un joven. Bueno, hasta mañana entonces con esto y nos reencontramos pronto acá en la radio. Fernando Vázquez. Gracias.